Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 243. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre vamos a estar dos horas escuchando el mejor rock, el blues y el metal. Como siempre vamos a tener el bloque del cover, el bloque de la balada, el superclásico, el temazo en vivo, el acústico, el bloque de las grandes mujeres de la música que trae Sonia Funes, el de Alejandro Ayo, Under del Mundo, y Edith haciendo el bloque del blues y el del punk. Por supuesto vamos a tener el bloque de las bandas emergentes. Hoy vamos a tener tres bandas que van a ser Tuercas, Demacración y Voktrov. Les digo las redes del programa. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. El Facebook es Alto Voltaje. El mail para las bandas o solistas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com. El WhatsApp es +549 221 614 5773. Y como siempre les recuerdo que los programas de Alto Voltaje están subidos en iVox.com, en Amazon Music y en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Ahora, como siempre, vamos a empezar con un tema. Vamos a escuchar a Bullet con Heading for the Top. We'll be right back. Mismo tema, otra mirada. Alto Voltaje presenta. Otra versión. Porque versionar también es crear. Muy bien, y estamos en el bloque del cover. Y el tema de hoy es una versión de Paint in Black, el clásico eterno de The Rolling Stone. Una canción que desde su aparición rompió esquemas, con ese clima oscuro, introspectivo, casi hipnótico, y ese riff tan característico que lo hace inconfundible desde el primer segundo. La versión original ya tenía una carga emocional muy fuerte, con una letra que hablaba de pérdida, de dolor, de ver el mundo teñido de negro, y todo eso acompañado por una instrumentación muy particular para la época, con ese aire medio psicodélico que le hacía distinta a todo. Pero acá es donde entra lo interesante, porque quien toma ese tema y lo lleva hacia otro lado es Axel Rudi Pell, un guitarrista que viene del palo del hard rock y el heavy metal más clásico, con una identidad muy marcada y un sonido bien poderoso. En su versión, Paint in Black deja de ser solamente oscura y pasa a ser directamente más pesada, más densa, más épica. Las guitarras tienen otro protagonismo, más cuerpo, más fuerza, y la canción gana en intensidad sin perder ese espíritu original que la hace tan especial. Axel Rudi Pell tiene algo muy claro cuando encara un cover: no busca copiar, busca reinterpretar. Y eso es clave, porque mantiene la esencia, respeta la estructura, pero le agrega su estilo, su forma de entender el rock, su sonido. Además, hay un laburo muy interesante en los arreglos, los solos, las capas de guitarras, la producción más moderna. Todo contribuye a que el tema suene más grande, más envolvente, casi cinematográfico por momentos. Y ahí es donde uno entiende por qué ciertos temas se prestan tanto para ser versionados, porque tienen una base tan sólida, tan potente, que pueden viajar por distintos estilos sin perder su identidad. Este es un claro ejemplo, una canción nacida en los años 60, reinterpretada décadas después con una impronta mucho más heavy y que sigue funcionando igual de bien. Así que si les gusta escuchar cómo un clásico puede transformarse sin perder su alma, presten atención a esto y déjense llevar por esta versión más intensa, más pesada, pero igual de atrapante. Esto es Axel Rudi Pell, Paint in Black. Oh! emoción, sin distorsión y con muchísima alma. Ahora, el acústico. Seguimos y es el momento acústico en el programa, ese espacio donde las canciones se muestran más crudas, más directas, sin tanto maquillaje. Lo que viene ahora es una versión acústica de Ebb and Flow de Pearl Jam, un tema que en su versión original es pura energía, puro groove, con ese riff tremendo y la voz inconfundible de Eddie Vedder al frente. Ebb and Flow es uno de los grandes clásicos del grunge, una canción que marcó toda una generación y que forma parte de ese disco debut fundamental, Ten. Un tema con mucha fuerza, pero también con una historia pesada detrás, con una letra que habla de la vida en la calle, de la lucha, de la supervivencia. Ahora, cuando llevas una canción así al formato acústico, pasan cosas interesantes. Primero, cambia completamente la energía, lo que antes era potencia y electricidad pasa a ser más íntimo, más cercano. La guitarra toma otro rol, más rítmico, más expresivo, y la voz queda mucho más expuesta. Ahí es donde aparece otra faceta de la canción, porque Eddie Vedder tiene esa capacidad de transmitir desde lo más visceral, incluso en versiones más despojadas. Su forma de cantar, medio quebrada por momentos, le da todavía más peso a la interpretación. En esta versión acústica, Ebb and Flow no pierde fuerza, la transforma, se vuelve más cruda, más humana y más real. Es como si te contaran la historia cara a cara, sin intermediarios. Y eso lo que hace tan especial a estos formatos, te permiten redescubrir canciones que ya conoces, pero desde otro lugar. Así que es un gran momento para frenar un poco, aflojar y escuchar con atención. Vamos a escuchar acá en Alto Voltaje a Pearl Jam con Ebb and Flow en su versión acústica. Days. fueron y son referentes eternas del rock, el blues y mucho más. Ahora en Alto Voltaje, grandes mujeres de la música. Hola, ¿cómo están? Yo soy Sonia Funes y una vez más los invito a escuchar el bloque Grandes Mujeres de la Música en Alto Voltaje. Dentro de la nueva generación de artistas que están renovando el blues y el rock blues, hay una guitarrista y cantante que se ganó un lugar muy importante gracias a su talento, su energía y su presencia sobre el escenario. Hablamos de Samantha Fish. Samantha Fish nació el 30 de enero de 1989 en Kansas City, una ciudad con una gran tradición dentro del blues y el jazz. Creció en un ambiente musical y desde joven comenzó a interesarse por la guitarra, desarrollando un estilo muy potente influenciado por el blues rock, el blues clásico y también el rock sureño. Su carrera empezó a despegar a principios de la década del 2010. Cuando comenzó a llamar la atención dentro de la escena del blues contemporáneo por su forma de tocar la guitarra y su fuerte presencia escénica. En el 2011 participó en el proyecto Girls White Guitars junto a las guitarristas Cassie Taylor y Denny Slemberg, un trabajo que ayudó a posicionarla como una de las nuevas figuras femeninas del blues moderno. Su primer gran paso como solista llegó con el álbum de Runaway en el 2011, y un disco que recibió muy buenas críticas dentro del mundo del blues. Allí ya mostraba su estilo característico, una mezcla de blues tradicional, rock y un toque moderno que conectaba muy bien con las nuevas audiencias. Con el paso de los años, Samantha Fish fue evolucionando musicalmente y ampliando su sonido. Discos como Wild Hair y Chills and Forever mostraron su versatilidad, explorando no solo el blues rock, sino también influencias del soul, del rock clásico y del rhythm and blues. Además de su talento como guitarrista, Samantha Fish también se destaca por su voz llena de carácter, que encaja perfectamente con el estilo intenso de sus canciones. En vivo es conocida por ofrecer shows muy enérgicos, donde la guitarra tiene un papel central y donde demuestra por qué es considerada una de las guitarristas más interesantes del blues actual. Con giras por Estados Unidos, Europa y distintos festivales de blues y rock alrededor del mundo, Samantha Fish se fue consolidando como una de las grandes representantes de la nueva generación del blues. Una artista que mantiene la esencia del género, pero que al mismo tiempo le aporta una frescura y una energía moderna que atrae tanto a los fanáticos clásicos del blues como a nuevos oyentes. Sin duda, Samantha Fish es una de las mujeres que está llevando el blues rock hacia el futuro, con una guitarra poderosa, una voz con personalidad y una pasión enorme por la música. Come on, right here. I'm gonna be a little forward. So shy, like dice. Why you sitting in the corner? I'll be nice. I won't bite. Well, can you come a little closer? It's alright, I just might be the type to wanna be a little bold. I wanna ooh, I wanna ooh. Oh, well.

todavía no llenan estadios, pero ya suenan en alto voltaje. A continuación, bandas emergentes. Hola gente, aquí Jorge Bugatti, baterista del grupo Heavy Metal Doctrof. Aprovecho para saludar a todos los oyentes de Cuervo Rock Radio y también aprovecho la oportunidad para presentarles a nuestra banda. Doctrof somos una banda de heavy metal tradicional, está compuesto por Tito Guti en la voz, Juan Bugatti a la guitarra, Javier Sánchez al bajo y quien les habla, Jorge Bugatti a la batería. Estamos presentando nuestro segundo álbum llamado Elementos y en esta ocasión os presento el tema que da por título nuestro álbum, Elementos. Muchas gracias a todos y un abrazo muy fuerte a todos los oyentes. cambiamos distorsión por emoción? Porque ahora en Alto Voltaje, el bloque del blues. Arrancamos el bloque de blues viajando directo a la cuna del género, Mississippi. Es el lugar donde el blues no se estudia, se respira, y de ahí sale un nombre que hoy está marcando el presente y el futuro del estilo, Thurston Kingfish Ingram. Porque cuando hablamos de Kingfish, hablamos de un tipo que no solo toca la guitarra, la hace hablar. Desde muy chico ya mostraba un talento impresionante, tocando en clubes locales y mamando toda esa tradición del Delta, pero con una cabeza totalmente moderna. Y ahí es donde está la clave. Kingfish no viene a copiar el pasado, viene a continuar la historia. Tiene esa esencia que tenían gigantes como B.B. King, ese fraseo cargado de emoción, ese vibrato que te llega directo, pero también esa crudeza y esa potencia que uno puede emparentar con el legado de Albert King o incluso con la energía más eléctrica de Jimi Hendrix. Lo interesante es que Kingfish creció en una generación donde el blues ya no era lo dominante, pero aún así decidió meterse de lleno en ese mundo, y lo hizo a su manera, sumando groove, actitud y un sonido que tranquilamente puede convivir con el rock moderno. En 2019 llega su primer golpe fuerte con el disco Kingfish, un debut que no pasó desapercibido para nadie. Ahí ya se nota que no era un guitarrista más, había personalidad, había composición, identidad, temas donde la guitarra no es solo técnica, es narrativa, cada solo cuenta algo. Después vendría 662, un disco todavía más sólido, más maduro, donde termina de confirmar que lo suyo no fue casualidad. De hecho, ese trabajo lo terminó posicionando definitivamente como uno de los nombres más importantes del blues actual. Y si hay algo que lo diferencia, es cómo logra conectar generaciones. El fan del blues clásico lo respeta porque entiende el lenguaje. Y el oyente más rockero o más joven se engancha porque hay energía, hay actitud, hay fuego. En vivo directamente la rompe. No es un tipo frío ni técnico solamente, es expresivo, se entrega y cuando se manda un solo te lleva puesto. Tiene esa cosa que tenían los viejos maestros, tocar menos notas pero decir mucho más, y eso hoy vale oro. Porque en un mundo donde todo va rápido, donde todo es inmediato, el blues necesita tipos que lo sientan de verdad, y Kingfish es uno de esos. Así que si alguna vez pensaste que el blues era historia pasada, este es el momento para cambiar de idea. Porque con artistas como él, el género no solo sigue vivo, está más fuerte que nunca. Subí el volumen, dejate llevar por la guitarra y sentí como el Mississippi se mete en el programa. Talk about nothing to do. Speeders come out when the sun goes down. Our kids are awful sticky too. The Mississippi Delta, the bird plays all blue. I was born right here in the 662. Lots of people get up early, lots of people getting high. They got a church on every corner. If you're searching for the by and by, there's a sound in the ground and it cuts right through. You can only find it right here in the 662. daddy worked at Cooper Tire. My mama was raised in the hills. My brother moved out to Baltimore. Now I'm stuck here playing in the field. There's a sign on the underground, and it cuts right through. You can only find it right here in the 662. Oh yeah, I'm still kicking these blues in the 662. Baby. roses, baby. You know I love you. You know I want you. Gotta have you, babe. Gotta have you, babe. Gotta have you, babe. Gotta have you, babe. Alto voltaje, prepárate, porque el cazador nocturno presenta Under del Mundo. Donde el metal no pide permiso. Les presento una banda llamada 13 Burning. La banda es inglesa y hacen heavy metal y se formaron en el año 2019. Tienen un solo disco, Inhole, del 2020, que en realidad es un EP, y bueno, tienen un single del 2021 titulado Valhalla. La banda está formada por James Pelley en el bajo, Steve Kirley en la batería, Phil Milward en la viola y Dan Abrams en la voz. Bueno, el tema que vamos a escuchar ahora es el single cancelado del 2021 titulado Valhalla. Victory. with the rising tide. If death is our fate, to Valhalla we'll ride. On through the dragon's breath, serpent defied, searching for land, for Raven our guide. On to a new world we go, from the land of the ice and the snow. Like a storm we'll come from the sea. Odin brings us victory. Rising, cruelty to banda que les presento ahora es una banda argentina de power progresivo que se formó en el 2009, se llama Abrilia. Tienen un solo disco titulado Voces del año 2010. La banda está formada por los hermanos Vaca, Agustín en el bajo y Diego en la guitarra, Adrián Carballo en la batería, Pablo Loureiro en las teclas y Vic Molna en la voz. La canción que vamos a escuchar de ellos se titula Cara a Cara. Camino sin ti saber Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Suenan en alto voltaje. A continuación, bandas emergentes. Habla Eric Ayala, voz y bajo de Tuercas Heavy Rock, banda metalera de la ciudad de Guernica, Buenos Aires, bien al sur. Y llega esta banda, Iván Gelbes, primera guitarra, Enzo Gelbes, segunda guitarra, Patricio Ripa, batería. Bueno, para los que me quieren encontrar en las redes sociales, en Instagram, Tuercas-oficial, Tuercas Heavy Rock. Les queremos dejar un pequeño tema de nuestro disco Mantén tu Libertad, así que espero que les guste. Un abrazo, nos vemos. ahora en Alto Voltaje. El bloque del punk rock. De punk vamos a matarnos con una banda que es un clásico del género, Bad Religion. Si alguna vez escuchaste punk con un poco de mensajes, con letras que te hacen pensar, no solo gritar, seguro que los conoces. Vienen de Los Ángeles y vienen marcando la escena desde principios de los 80, hace 40 años. Así que tienen décadas de experiencia en hacer música que no se anda con vueltas. Lo que siempre llamó la atención de Bad Religion, lo distinto en ellos, es cómo logran mezclar la melodía con la energía punk sin perder la esencia crítica. Las canciones tienen riffs rápidos, pegadizos, pero las letras no son cualquier cosa. Hablan de sociedad, política, religión, tienen mensaje, tienen contenido, todo lo que a veces da miedo, digamos, tocar. Por eso no es raro que se los considere una banda de culto entre los fans del punk más reflexivo. Y además tienen otra particularidad, ¿no? Porque tienen coros armónicos. Cuando uno escucha un disco de Bad Religion se da cuenta que no es solo ruido, está todo muy pensado, desde la batería, los coros que se pegan. Esa combinación de intensidad y armonía los hace únicos. Sobre todo comparándolos con otras bandas de punk que van a veces más por lo agresivo. Y además, 40 años después siguen activos y con ganas de hacer música que importe. No se quedaron en los 80, en los 90. Los discos más recientes tienen todavía esa chispa que te hace mover la cabeza y al mismo tiempo pensar en lo que está pasando a tu alrededor. Eso es para mí lo que separa una banda buena de una banda que realmente deja una huella. Lo que quiero destacar es cómo sus letras invitan a cuestionar, digamos. Bad Religion no te va a decir qué pensar, pero sí te va a poner frente a preguntas incómodas sobre el mundo, la política, la religión. Eso hace que cada tema tenga como un doble nivel, música para sentir y un mensaje también para digerir, para reflexionar, para estar de acuerdo o no, como todo. Entonces, con todo esto que vengo diciendo, no podemos dejar de mencionar American Jesus, un tema que es casi un himno dentro de su discografía, y en esta canción critican de manera directa la relación entre religión y patriotismo en Estados Unidos, con ese ritmo rápido y coros que se quedan pegados en la cabeza. Es un ejemplo perfecto de lo que hace grande a Bad Religion, música que te mueve y al mismo tiempo te hace pensar. Popularity. We enforce our popularity. Guitarras, emociones, recuerdos. Alto Voltaje te presenta esas baladas que hicieron historia. Estamos en el bloque de la balada y ahora sí, momento de hacer una pausa, dejar un poco de lado la velocidad, la distorsión al palo y meternos en un clima distinto. Porque el rock también tiene esto, momentos para sentir, para conectar, para ir un poco más hacia adentro. Esto que empieza a sonar es Ángel de Judas Priest. Una de esas baladas que no todo el mundo espera de una banda como esta, pero cuando la descubriste pega fuerte. Estamos hablando de una banda que definió el sonido heavy metal, que construyó una carrera basada en la potencia, en la agresividad, en riffs que te pasan por arriba, pero que también supo mostrar este costado mucho más humano, mucho más emocional. Este tema aparece en el disco Angel of Retribution, un trabajo muy importante dentro de su historia, porque marca nada menos que el regreso de Rob Halford. Y cuando un cantante así vuelve a su casa, hay algo especial, algo que siente en cada canción. Angel tiene ese aire casi estéreo desde el arranque. No es una balada típica, tiene una atmósfera que te envuelve, que te va llevando de a poco, como si te metiera en otro lugar. Es una canción para escuchar con atención, para dejar que crezca. Y lo de Halford acá es impresionante, pero desde otro lugar. No necesita demostrar nada con los agudos. Acá elige la emoción, el matiz, la interpretación. Canta como si estuviera cantando algo muy personal, muy profundo, y eso le da una carga tremenda al tema. La letra es abierta, pero muy potente. Habla de esa figura que aparece cuando más la necesitas. Alguien que te levanta, que te guía, que te da una luz en medio de la oscuridad. Puede ser una persona, un amor, alguien que ya no está, o incluso algo más espiritual. Cada uno lo interpreta a su manera. Y ahí está la magia de esta canción, el universal que se vuelve, porque todos en algún momento tuvimos o necesitamos un ángel. Además hay algo muy interesante, cuando una banda tan pesada se permite este tipo de canciones, el contraste las hace todavía más fuertes, porque no es lo que esperás y justamente por eso te llega más. Es un momento ideal dentro del programa para frenar, para bajar las revoluciones y para dejar que la música haga lo suyo sin apuro. Así que si estás del otro lado escuchando tranquilo, o manejando, o simplemente colgado en la radio, este es el momento de subir apenas el volumen y dejarte llevar. Porque ahora suena una joya distinta dentro del mundo del metal. Suena Judas Priest con Angel. And

pero acá de la mano del legendario productor Rick Rubin pegaron un volantazo tremendo hacia el hard rock más puro, con la clara influencia de bandas como AC/DC. De hecho, Rubin les hizo regrabar prácticamente todo el álbum para lograr ese sonido más seco, más crudo y sin adornos innecesarios. Y ahí aparece el Love Removal Machine, abriendo el disco con una patada en la puerta. Desde el primer riff, el tema te agarra y no te suelta más. La guitarra de Billy Duffy es simplemente demoledora, un riff repetitivo, hipnótico, pero cargado de actitud, que se te queda en la cabeza al instante. Es de esos riffs simples pero efectivos que hacen historia. Por otro lado, la voz de Ian Astbury le da ese toque único con una interpretación intensa, casi chamánica por momentos. Astbury siempre tuvo ese aire místico y acá lo mezcla con una actitud rockera desbordante, logrando un equilibrio perfecto entre lo espiritual y lo salvaje. La letra también tiene su peso, no es una canción de amor convencional ni mucho menos. Habla de liberarse, de romper estructuras, de sacarse de encima lo que pesa. Hay simbolismo, hay una especie de búsqueda interna, pero todo envuelto en una energía visceral que te empuja para adelante. Este tema no solo se convirtió en uno de los más representativos de la banda, sino también en un clásico absoluto del rock de los 80. Es de esos tracks que definieron una era, que marcaron el sonido de toda una generación y que todavía hoy suenan frescos, potentes y actuales. En vivo la canción es una locura total, es uno de esos momentos donde todo explota, donde la banda y el público se conectan en una misma energía, pura adrenalina. Y eso es lo que tienen los verdaderos clásicos. No importa cuántos años pasen, siguen generando lo mismo. Piel de gallina y ganas de subir el volumen al máximo. Así que ya sabes, esto no es solo un tema, es una descarga eléctrica directa al corazón del rock. Vamos a disfrutar de este super clásico que suena acá en Alto Voltaje. Love Removal Machine de The Cult. Drum! todavía no llenan estadios, pero ya suenan en alto voltaje. A continuación, bandas emergentes. Banda, soy Edgardo, la voz de Demacración, banda de Gutiérrez, Buenos Aires, Argentina, formada a finales de los 90. Les dejo uno de los cortes de nuestro último disco, Propagación Infernal, del álbum Impacto Fulminante. Nuestras redes son Instagram, Demacración-oficial, YouTube, Facebook y Spotify, Demacración. Espero que los disfruten y abrazo metalero para todos. We'll be right back. Muy bien, y llegamos al final de esta edición 243 de Alto Voltaje. Les vuelvo a repetir las redes. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. En Facebook estamos como Alto Voltaje. Les digo el mail a las bandas emergentes que quieran mandar su material. Es altovoltaje1975@gmail.com. Y el número de WhatsApp es +549 221 614 5773. Y recuerden también que todos los programas de Alto Voltaje, nuevos y viejos, están subidos en iVox.com, en Amazon Music y en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Nada más para decir, porque no tengo más voz. Nos vamos escuchando a Bruce Dickinson con Adduction. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. Over, and a dam's before his eyes. Another genesis that